Ahogándome en un mar de irreversible soledad. Todo lo que ayer fui se fue al fondo sin pensar. En ese oscuro trato la perdí. Maldito azar. Y cuando pensé que era mi fin, tú llegaste en su lugar. Te llevaré más allá del amor. Irreversible.